tiempo en verte, yo sabía olvidarte como lo haces tú. Yo te juro que rencor no habrá, sin reproches te recordaré. Y si vuelves hacia mí en los ojos, te diré cariño, gracias por tu adiós. Recuerdos de amor, yo te juro que rencor no habrá. Sin reproches te recordaré. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por tu adiós. Yo te juro que rencor no habrá. Sin reproches te recordaré. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por